Vamos. Las manos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Palmas arriba. Cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos te chupa la pica. Yo la conozco desde muy pendejo, por eso no me comes, quiero morder tus pechos. Ella vive a dos casas de mi soltero, por eso cuando me voy a comer paso la veo. Ella me dice chico, invítame a fumar que es rico. No te asustes por lo que te cuento, pero me voy a llenar yo todo. Todo esto es cierto, todo tiene miedo, la puta tiene miedo de tu mentira. Sin preguntar primero, me esquivando bala con mi gozo neta. Voy a casa de puntero a buscar mi serva. ¿Me entiendes? El vaso ruido que cuando lo fumo, que no me sino. Y cuando salgo yo lo entiendo, porque el orgullo siempre se está escondiendo. Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo lo mando a... Piola, mis amigos.